La gran comisión dada al final de la vida de Cristo en la tierra puede compararse con el mensaje de los tres ángeles que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, del versículo 6 hasta el versículo 12. ¿Saben que la gran comisión es la orientación segura para un mundo que va a la deriva, sin rumbo y también sin brújula? Aquí está en mis manos una brújula que es símbolo del mensaje orientador seguro de la palabra de Dios. Elena de White nos dice que los mensajes de los tres ángeles constituyen una triple amonestación para preparar los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos entonces al bosquejo de la lección de escuela sabática. Cada semana estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. Ya estamos en la lección 8 y el título de la lección esta semana es Adore al Creador. Vamos a concentrarnos apenas en cuatro frases que son las principales frases del mensaje del primer ángel. La primera es temed a Dios. La segunda, dadle gloria. La tercera, la hora de su juicio ha llegado. Y la cuarta, adorad al Creador, al que hizo los cielos y la tierra y el mar, etc. Vamos a leer el primer mensaje entonces que está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice que la Biblia dice lo siguiente: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y entonces adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a comenzar con la primera expresión entonces. Temed a Dios, que está en el versículo 7. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Significa tener miedo de Él? En realidad significa reverenciarlo, respetarlo. Salmo 111, 10, Proverbios 9, 10 dice todo esto. Y los que creen en Cristo y mantienen una relación de amor con Él no experimentan el temor que sienten los que no creen en el Señor. Por eso 1 Juan 4, 18 dice que el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. La segunda expresión está en el mismo versículo que dice dadle gloria, el versículo 7. Y los que verdaderamente dan gloria a Dios no se glorían a sí mismos. ¿Saben por qué? Porque no ven nada digno de alabanza en nosotros. Eso es importante. La tercera expresión, la hora de su juicio ha llegado. Los adventistas del séptimo día creemos que este juicio comenzó en octubre de 1844, en la ocasión de la ascensión de Jesús al cielo. Cristo llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor. Y al concluir el periodo profético, que es de 2300 días, se inició entonces la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Y esta obra es un juicio investigador que forma parte de la eliminación definitiva del pecado que está prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. Entonces, cuando la investigación esté completa y Cristo esté seguro de que cada quien ha hecho su elección, Él volverá para redimir a sus hijos. Amén. En cuarto lugar, la cuarta frase, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, también el versículo 7. Y aunque el primer ángel nos exhorta a adorar a Dios, ustedes saben, la evolución se ha convertido en una especie de religión para muchos. ¿Cuál es el mensaje de fondo de la teoría evolutiva? Que los seres humanos somos un accidente. Todo es por acaso, por si acaso. Y cuando María dio a luz a Jesús a través del poder del Espíritu Santo, tenemos aquí una evidencia de un acto intencional, creativo de Dios en la historia. Mateo 1:21. Él creó en el Edén y también en la encarnación. Ambos sucesos fueron igualmente sobrenaturales y ambos tuvieron un propósito claro. Ninguno se limitó al azar del naturalismo. Es alentador realmente saber que el azar nunca ha sido parte del plan de Dios para la creación o la redención. Amén. Algunas aplicaciones. ¿Tú le tienes miedo al juicio venidero? Hay quienes le temen, pero usted no tiene que sentirse así. ¿Saben por qué? Porque si mantenemos una relación con Dios de amor, con nuestro juez, no tenemos nada que temer. Quien debe proclamar este mensaje al mundo es realmente un llamado para todos nosotros. No podemos ignorar nuestro papel de proclamación. Este ángel estaba volando, pero aquí en la tierra alguien necesitaba proclamar este mensaje. Y por eso que Dios levanta un pueblo para que este pueblo proclame que ha venido la hora de un juicio, que ha llegado la hora de la salvación, que hay un límite, que hay oportunidades, pero estas oportunidades se van a acabar, y que hay un Dios que creó todo, y ese Dios, ese Dios creador quiere recrear toda la raza humana. ¿Por qué no proclamamos esta verdad a alguien que está necesitando un poco de esperanza, que no sabe qué será el futuro? Que Dios te use en esta proclamación. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Danos paz, alegría de tu salvación. Y ayúdanos a proclamar esta verdad a muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden, este próximo sábado es Impacto Esperanza. Y no se olviden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.